lecturas de la Revolución Mexicana. Cuando dejamos de ser aplastados. Kalal Ik'ay Mosoal. Cuando dejamos de ser aplastados es un libro bilingüe en tzotzil y en español. Es un libro contado por ancianos y nacantecos y coordinado por Andrés Obrí. Sobre este documento Andrés Obrí nos dice: este libro no se escribió como lo suelen hacer los ladinos de la ciudad. Su autor no es una persona leída y letrada, fue la comunidad la que lo escribió. No tiene otro manuscrito que la memoria de los ancianos o lo platicado en las juntas de unos campesinos que dejaron constancia de su estudio para su pueblo. Andrés Obrí, 1982. Radio Pozol, Radio Autónoma, desde la otra Tuxtla. Los maestros en la lucha son pocos los guerrilleros, junto con los desempleados, peones y jornaleros. Donde está la comenzó, es la gran pared. Donde está la comenzó, es la gran pared. Es el hombre proletario, junto con los estudiantes. Empleados consecuentes y mujeres sin salario. ¿Dónde está la comenzó? En la gran pared. ¿Dónde está la comenzó? En la gran pared. Las mujeres nos enseñan la consigna verdadera. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. ¿Dónde está la comenzó?